El guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Que no te ajusten el dial, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. En la 89.3, Radio Comunitaria Común. Otro santo en chacarera, sangre y barro, un nuevo rey, junto al pueblo. Roberto Santucho, morir o vencer. Entre montonera y lucha se asoma Treleu, símbolo de unión y fuerza. No deben caer. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista, sin saber de él. Imperialista no quiere perder, y aunque mates si lo escondas, eterno ya es. Ahora está así. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. Que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Manzana 2, Casa 15, de Barrio La Gloria, y como siempre decimos, también a partir de este momento, este micrófono está abierto para cualquier expresión de la clase obrera de nuestro pueblo, utilizando como medio de denuncia y herramienta de batalla. Bueno, esperemos que el ratón no esté ya desaparecido y que no se haya percibido en el aire. Y como venimos de una semana movida con esto de las elecciones, lo que pasó antes, durante las campañas electorales, lo que pasó después en el momento de asistir a los comicios, de ir o no ir, y lo que pasó después, ¿no? Cómo quedó todo. Claro, lo que estaba pasando mientras, ¿no? O sea, nosotros teníamos un eslogan, ¿no? Las elecciones pasan, los problemas quedan, por supuesto. Y lo que, así como analizamos en términos políticos y el manejo de superestructura, ¿qué opinión teníamos nosotros sobre los resultados de esas elecciones, ¿no? Donde directamente nosotros decíamos prácticamente perdieron todos. Claro, en síntesis, no ganó nadie, y al final de cuentas se está viendo hoy se está viendo con por lo menos acá en Mendoza, con candidatos que se bajan de las listas, o sea, que se bajan para las elecciones de octubre. Exacto. El caso de Iglesia y Fallar y la banda de que se la banca. Ajá, mirá qué bien, qué tanto se la banca. Se la banca, pero no se bancó perder, ¿no? No se bancó el fracaso. Un poco a lo que yo quería llegar es esto, ¿viste? Que lo que pasó después, pero fue esto, es lo que nos están demostrando. Y lo que queda mostrado, la debilidad política. De la burguesía, ¿no? Bueno, pero lo que nadie dijo antes, y es a lo que nosotros nos abocamos, que es a la lucha de los trabajadores, es que mientras estaban todos haciendo campaña electoral, que nosotros sí lo hicimos, pero los medios de información no, hubieron un montón de luchas de los trabajadores que no salieron a la luz, ¿no? y hoy, bueno, tampoco salen a la luz, pero nosotros nos vamos a encargar de que así sea. Claro, como fue el caso de los trabajadores de empresa de origen alemán Kronberg y Sudberg Krausch, productora de cableado electrónico para autos. El día 15 del mes pasado bloquearon la entrada a la planta en el Parque Industrial de Pilar, en reclamo de la recuperación de compañeros despedidos por luchar contra mejoras salariales, o por mejoras salariales. Este conflicto, que se mantiene hasta el día de hoy, estamos hablando esta crónica del 17 de agosto, puso en riesgo a la producción de automóviles de las plantas de Volkswagen y Mercedes-Benz, ya que estas empresas dependen de este insumo crítico para llegar al producto final. También los trabajadores de la metalúrgica Ayoco en Villa Gobernador Gálvez, están permanentemente movilizados desde el mes pasado hasta el día de hoy, tras la denuncia por vaciamiento de la empresa y el adeudamiento de 3 meses de pagos por parte de la empresa. En Lanús, en la provincia de Buenos Aires, trabajadores de la fábrica Cerámicas Roca, el lunes 5 de agosto bloquearon el acceso a la fábrica en reclamo de un reencuadramiento gremial por el pase del total de los trabajadores al gremio ceramista, permitiéndoles de esta manera mejorar sus condiciones salariales. También desde mediados del mes pasado hasta el día de hoy, con movilizaciones y cortes de ruta frente a la entrada de la planta, trabajadores de la empresa Volkswagen en la planta de Córdoba mantienen un conflicto por la reincorporación de 4 compañeros que fueron despedidos por luchar. Bueno, en estos días se sumaron conflictos en la línea B de subtes, en los ferrocarriles, contra las medidas del gobierno y las empresas de poner cámaras a los maquinistas y en el transporte de media y larga distancia, por reclamo del pago de adicional salarial del 23% acordado en paritarias y que hasta la fecha no había sido abonado, y en los bancos por un bono nacional, un paro nacional en rechazo al despido de 36 trabajadores bancarios de la provincia de Tucumán. Esto fue de la caja, de la vieja caja de ahorro, donde el gobierno de Tucumán echó mano para disponer de fondos y encima despidió trabajadores. También en Mendoza, antes del 20 de julio, también fue, digamos, en el mes de julio, mientras tantos de campaña, que varias fincas de bodegas aquí en Mendoza estuvieron de paro, ya que no les pagaron sus haberes de correspondientes al mes de julio, y hasta el mes de agosto todavía no habían recibido el pago de su aguinaldo. Así que bueno, también en Mendoza hubo luchas y confrontaciones que, bueno, por ahí uno dice, estamos más cerca, podríamos haberlo visto. Claro, y otro conflicto así, que no tuvo mucha resonancia, pero que vino a partir de un accidente, se produjo en la finca, en la bodega Frischmann, ¿sí? Esto nadie habla, no se conoce, porque ni siquiera el sindicato ha dado publicidad. Hubo un derrame de anhídrido sulfuroso que contaminó y intoxicó a más de 13 personas. Y bueno, y los trabajadores al día siguiente de que pasó este incidente decidieron no entrar a trabajar hasta que las condiciones internas del establecimiento estuvieran bastante bien ventiladas para poder permanecer, porque al principio fueron 4 los trabajadores que fueron intoxicados en forma directa. Los otros 5 se intoxicaron al día siguiente, en las primeras horas de la mañana, al cumplir las órdenes de la jefatura de que sí o sí tenían que seguir con la producción. Y bueno, y a media mañana, cuando empiezan a descomponerse estos otros 5 muchachos, la gente decide no seguir con la actividad laboral y salir todo del establecimiento. Aprovecharon que eso era viernes, para que tuvo viernes, sábado y recién hasta el lunes para poder reintegrarse y que estuvieran más o menos en condiciones la planta para trabajar. Bueno, eso como dato así, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que, como decíamos al principio, las elecciones pasan, los problemas quedan, y nuestra clase obrera, nuestro pueblo, ya eligió, ¿no? Eligió la lucha, que es lo que se está viendo y lo que se está dando a partir de esta experiencia y de otras que están surgiendo también locales e internacionales. Claro, lejos del triunfo de la democracia que nos quieren hacer ver,

Bueno, y como decíamos, ¿no? O sea, la clase obrera ya eligió, que es la lucha, y así como decimos que, qué sé yo, que se tapan muchas cosas, que no se conocen, que no se muestran, que no se ven, salvo que sea para el chicaneo, ¿no? Claro, por supuesto. Por ejemplo, bueno, otro dato que nos llega, el día 18 de agosto, hace tres días, nos informan que, bueno, que la semana pasada empleados judiciales de Córdoba mantuvieron ocupado el Palacio Judicial de la provincia. Esto vino a cuenta de que gente que está con medidas de fuerza hace tiempo, recordemos la gran lucha que tuvieron los judiciales mendocinos, ¿no? Hace un año prácticamente. Y bueno, esta situación se ha dado también ahí en Córdoba y están trabajando a reglamento, por lo cual el Supremo Judicial, la Suprema Corte, que es la que gobierna el Poder Judicial en Córdoba, decide descontarles el 50% del sueldo por trabajar a reglamento. ¿Mm? Bueno, a raíz de esto hicieron un paro por 24 horas, acompañado también de marchas y que concluyeron ahí mismo en el lugar, en el Palacio de Justicia, me imagino que fue ahí que hicieron la toma. Claro. Apelando a que no van a aceptar un ataque a la libertad sindical, como es el caso de trabajar a reglamento, o sea, no están haciendo nada fuera de la ley, están trabajando a reglamento. Claro, entonces, ¿cómo es el tema? ¿Trabajar a reglamento significa que cobrar el 50% menos de sueldo? ¿Cómo es el tema? Claro. O sea, esto es cómo se maneja arbitrariamente y despóticamente desde una posición de poder, pero bueno, esta medida justamente a raíz de las marchas y la toma del Palacio Judicial tuvo que ser revertida, ¿no? Y bueno, y encima los trabajadores dicen, bueno, está bien, te dejamos el Palacio Judicial, pero te clavamos un paro de 24 horas. Claro. Por perro. Y sí. A cara de perro. Esto deja al descubierto, por un lado, la imposibilidad de la burguesía de aplacar las luchas con amenazas y con persecuciones, porque últimamente es así. Los trabajadores igual siguen y dan batalla. Y bueno, y por otro lado, que cada vez que se decide llevar adelante un enfrentamiento, cada vez más grande la cantidad de compañeros que se suman, claro, a la causa, digamos que. Y cómo vemos que se van unificando las luchas en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, por eso, cuando hablábamos decíamos, esto no se habla, no se conoció, lo conocemos nosotros a raíz de informes que pasan gente amiga que está en el lugar. Hoy, por ejemplo, y decíamos recién que solamente trasciende solamente para chicanear, ¿no? Que claro, es el caso del paro. Por ejemplo, el paro que están llevando adelante los trabajadores de salud de Mendoza. Claro. ¿Por qué? Porque en este caso, los medios de desinformación, ¿qué muestran? Muestran a la gente haciendo la cola, esperando que sea atendido. Claro. Y empiezan que cómo pueden hacer esto, que hay gente de por medio. Bueno. De todos modos, yo quería acotar algo con respecto a esto. Porque si bien los trabajadores hoy están luchando por mejores condiciones salariales, también están luchando por mejores condiciones de trabajo. Esto lleva a tener, yo me imagino que hasta un apoyo más de más cantidad de médicos o sí, de mejor más cantidad de personal y todo. Porque había una mujer también que decía desde el entrevistado, ¿no? Así de la gente, el común, los pacientes, que decía que ella, así fuera, con paro o sin paro, tenía que esperar alrededor de 5 horas para ser atendido. Claro. O sea que, de todos modos, la atención, con paro o sin paro, no es la mejor, pero por una cuestión de que necesitan más personal, necesitan más insumos, claro, necesitan más cosas, que es lo que están pidiendo los trabajadores. Exacto, también. Por eso que esta gente, justamente, los medios de información no aclaran todo lo que tienen que aclarar. Claro. Porque las medidas de fuerza vienen a partir de que de varias negociaciones paritarias que han fracasado, donde se les pide que se cumpla todo lo que se firmó en los arreglos cuando se hizo el último acuerdo salarial, ¿no? Uh-huh. Y otros anteriores, porque, por ejemplo, El tema del pase a planta permanente de los contratados, un tema que viene demorado hace años, y está en todos los acuerdos salariales, en todas las paritarias que se hacen, se toca este tema y siempre quedan postergados. Se sigue haciendo entrar gente por acomodo, no se hace los concursos que se tienen que hacer o se tendrían que hacer o que se han paritado, que se hagan y no se hacen. La otra es, por ejemplo, en el caso del plano netamente salarial, es que justamente al decir de los dirigentes de AMPROS y de ATE, prácticamente el 60% de los agentes estatales sufrieron el descuento del impuesto a las ganancias a partir del último aumento y el pago de aguinaldo, por ejemplo. Entonces, el aumento que recibieron fue absorbido por el descuento de ganancia. Entonces, lo que están reclamando es un bono que reintegre esos descuentos mal habidos, porque, insistimos, el salario no es ganancia y esto es un impuesto al salario que no tienen por qué pagar los trabajadores. Y además, tengamos en cuenta que cuando se hacen paritarias no es posible, ya lo hemos dicho, solo se discute el tema salarial. El tema de las condiciones laborales y lo demás no se les permite discutirlo en paritaria. Eso es un dato que tenemos de las paritarias anteriores, donde se dijo que las condiciones de trabajo no se pueden discutir, claro, en eso, paritaria. Claro, por eso, eso queda después para negociaciones posteriores, que son justamente las que han ido fracasando en estos últimos días, ¿sí? O sea, porque en realidad, por ahí se quiere mostrar como que estas medidas de fuerza son a consecuencia de que le descuentan ganancias y de que los trabajadores de la salud quieren que sí o sí se les aplique el 82% móvil para la jubilación. Claro. Cuando es un absurdo, es parte del reclamo que tienen, por supuesto, porque es un reclamo de todos los trabajadores, pero en realidad lo que se está reclamando son todas las condiciones que se han ido pactando y que no se han ido que se han ido paritando, para mejor decir, y no se han ido cumpliendo por parte del gobierno. Hoy también decía el ministro de Díaz Russo, que el ministro de Salud salió a decir que no estaban en el ámbito del Ministerio de Salud darle solución a los problemas. Entonces, ¿para qué abren paritaria? ¿Para qué convocan a discusiones y aparte, o por qué firman algo que después no pueden solucionar? Aparte, no pueden. Se supone que el Ministerio de Salud, ¿quién le va a dar? ¿A quién le van a ir a pedir soluciones los que se trabajan en salud? Bueno, Ministerio de Deporte. Claro. Sí, o sea, de última, ¿quién tiene que, si no el Ministerio de Salud, es el Ministerio del Gobierno de la provincia, el gobierno, el poder ejecutivo? Entonces, ellos como hombres del Poder Ejecutivo tienen que resolver con el Poder Ejecutivo esta situación. Claro. Bueno, tenemos un informe desde adentro, si se quiere, que nos dice así: la medida estuvo fuerte en los centros de salud y algunos hospitales. El CECTRAC prácticamente trabajó en forma normal, no así en Noti y en Lago Mayores. El corte en el central es que donde se puede obtener información directa fue muy pobre por la mañana y pasó el mediodía. Tienen que mantener la medida la tienen que mantener los médicos de aquí en más, porque AMPROS decidió que el paro era por 72 horas. AT Salud era hoy día nada solo más. 24 horas. Entonces, para los días que siguen, por eso se le llamó el paro de las lapiceras también, ¿no? Porque en cada nosocomio, en cada lugar, los profesionales tenían que elegir cuál era la modalidad. En algunos han hecho asambleas, ¿sí? Se hicieron algunos cortes, y la modalidad es que no se firmarán, capaz que se atienda, pero no se firmarán recetas, no se firmarán certificados, y esa es la modalidad de paro por parte de los profesionales, ¿no? La medida sigue por 72 horas y para los trabajadores de AT Salud hay una interhospitalaria este viernes y el próximo lunes una reunión de delegados donde se resolverán las medidas a seguir en más. Así que bueno, apoyemos esta lucha desde nuestro lugar como nos corresponde, y a no ser que no sea una urgencia, no asistamos a los hospitales o a los centros de salud. Claro, y tengamos conciencia y seamos solidarios, porque parte de muchos de los reclamos que están haciendo en esta medida tiene que ver con la mayor y mejor atención para los para el público, ¿no? Claro, claro. O sea, donde se solicita mayor más personal, donde se solicita mejoramiento en la provisión de insumos y ese tipo de cosas. E inclusive hasta en los mismos centros donde uno concurre, ¿no? Así que bueno, hasta nos vamos a dar un corte y enseguida volvemos. América es todo el continente. Chilito está rico. no te ajusten el dial. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo. 89.3 Radio Comunitaria Cultural. Desaparecido en acción, la gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel, nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, manténete en pie. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiada. Seguimos escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra bella comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155-10-59-72. Estamos en Manzana de Casa 15 del Barrio de la Gloria y en el 89.3 de tu dial. Bueno, y pasando a otro tipo de información, ¿no? Estos últimos días ha estado bastante baqueteado el tema del boletín oficial con este asunto del viaje de Cristina a ese paraíso fiscal, que bueno, después desmintieron con el gordo La Rata o La Nata, como le dicen. Ajá, sí. La Nata, La Rata. Ahora el culpable es él, claro, ¿viste? Que ahora es él. Que ella ande haciendo las cosas que hace, el culpable claro, es La Nata. Bueno, y lo acusan de asesino político, no sé. Asesino, mira, está tomando más prensa que el asesino serial mendocino este que tuvimos acá, que apareció acá en Mendoza. Ajá. Bueno, el tema es que el boletín oficial publicó la resolución del Ministerio del Interior y Transporte que establece el control de algunas líneas concesionadas por parte de empresas estatales. Paso previo, según dicen, a una reestatización plena de los ferrocarriles. Bueno, acá nosotros empezamos a ver, bueno, quizás, bueno, hay sectores, viejos trabajadores, clasistas, luchadores, que siempre pidieron, que no estuvieron a favor de la privatización, y siempre han pedido el retorno y el control, por parte del Estado, de los ferrocarriles. Ahora, ¿qué tipo de Estado, no? O sea, porque una cosa es un Estado, digamos, con control de los trabajadores, y otra cosa es un Estado que trabaja para los monopolios, ¿no? Claro, porque en sí estaríamos en la misma. Mirá lo que pasó con la estatización de YPF. La estatizaron parte de la compañía, si fuera la mayoría, para entregarla a la Chevron para que la manejen ellos. En un jugoso negocio que le deja... De los cuales no tenemos ni siquiera el conocimiento total de las cláusulas que existen. Claro. Hoy, después de 10 años de abastecer con millonarios subsidios a lo que es el sistema ferroviario, se cansaron de recibir subsidios, no sé qué habrá pasado. Oh. Y entre tanto, habiendo tragedia donde muere gente, desastre como la tragedia de Once, uh-huh. Por decir algo más significativo, o no más significativo, sino algo más, sí, bueno, lo más crudo, lo peor que ha pasado, hoy pide la nacionalización. Claro, que nosotros lo que vemos acá, que es un, como dice el artículo este que tenemos en nuestro frente, que dice que es un péndulo perfecto, ¿no? O sea, este tema de la estatización en manos de un gobierno burgués y promonopólico se maneja en estos términos. Cuando les conviene, privatiza. Cuando le deja de convenir al monopolio, a ese monopolio que controla esa rama, esa producción, se lo entrega al Estado. ¿El Estado qué hace? Reinvierte, porque con YPF pasó a eso exactamente. Claro, ¿no? Les entregan un sistema que está totalmente desbastado, como es el sistema ferroviario, al cual que no debería estar así gracias a la cantidad de subsidios que ha entregado al sistema, o sea, el gobierno, claro, y sin embargo está claro. Desbastado. ¿Y para qué? Para que vuelva a reinvertir en esta situación. Claro, o sea que el Estado se haga cargo, invierta, reinvierta, haga los ajustes que tenga que hacer Y bueno, y después pasará como con este, como YPF, ¿no? Vendrá otro socio al cual se le, una vez que se le donó la píldora, de nuevo se le entrega la, claro, la concesión. Se le entregará para que lo, para bueno, que lo trabaje. Lo que nosotros decimos es que esto es, este, es recurrente en este tipo de gobierno, ¿no? En esta etapa del desarrollo del capitalismo en la Argentina, ¿no? Cuando nosotros decimos que estamos en el capitalismo monopolista de Estado, es porque los monopolios echan mano del aparato del Estado, y el Estado, este, es el gobierno, son las instituciones de este gobierno, ¿eh? Son el Parlamento, la justicia, y como hemos dicho antes, ¿no? La justicia, las leyes se hacen una vez que los hechos los reclaman y se ajusta la ley a los hechos, ¿sí? Este, las leyes exactamente igual, se legisla para legitimar situaciones dadas. Y bueno, y en este caso, el gobierno, y el como representante de este Estado promonopólico, toma posesión de los bienes, de los viejos bienes del Estado, que están en manos de monopolios privados, que han sido, como dijimos acá, beneficiados por años y años con subsidios. No ha habido ningún tipo de mejora, al contrario, se han ido cada vez deteriorando más y más y más, ante la excusa de que era porque estaba en manos del Estado. Eran ineficientes, ahora están en manos privadas con subsidio del Estado y siguen siendo tan ineficientes, peores, más ineficientes que antes todavía. Entonces, bueno, ese es el juego constante, ¿no? Hoy lo estatizo, mañana lo privatizo, mañana, pasado mañana lo vuelvo a estatizar y vuelvo. Claro, y cuando deje de producir para las grandes empresas, lo volvemos a estatizar. Claro, como así pasó con el tema de la AFJP, la jubilación, exactamente igual, ¿no? Aparte, mira, que viéndolo también por otro lado, qué casualidad, ¿no? Que aparezcan elecciones y le quedan cosas por estatizar, ¿viste? Cada vez que va, claro, a haber elecciones, primero fue Aerolínea, sí, sí, después fue YPF. Ahora, también juega con esto, al ver que el ánimo de la gente ya no es el mismo, o sea, la credibilidad hacia su gobierno, su sistema, no es la misma, empiezan a surgir con este tipo de cosas, ¿no? Exacto. Aunque ni nos convenga estatizarlo, pero bueno. Bueno, sí, la otra, donde se está echando mano el Estado, nacional incluso, y un tema que nos toca muy de cerca a los mendocinos, es este tema de la minera Vale, ¿no? Donde aparentemente habría ya negociaciones avanzadas para que, por mano del gobierno nacional, se haya inducido al grupo Techín a que se haga cargo de la continuidad del proyecto. Techín, bueno, era una de las contratistas que estaba en la parte de construcción, digamos, y aún es más, dice que en estos últimos días han puesto 250 operarios en la planta para terminar la obra. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que, gracias al apriete del gobierno nacional y provincial a Vale, que huía, sí, huía dejando el desastre, le arrancó el compromiso de pagar los sueldos de los trabajadores hasta septiembre de este año, ¿no? Claro. Bueno, el asunto es que ya estamos llegando a septiembre, y bueno, y no solamente Techín se ha hecho cargo de seguir con las obras de infraestructura, sino que además se perfila como el sucesor en primer término de los derechos de explotación minera que tiene que hoy lo tiene Vale, ¿no? Uh-huh. A los cuales todavía no ha renunciado. Ellos renunciaron a la obra, pero no renunciaron a esos derechos. Y si hubiera alguna medida que aparentemente estaría en camino de aprietes y de presiones para que venda las acciones, Techín estaría en condiciones de ser uno de los oferentes en primer término. También está acompañado por unas empresas chinas que también tienen interés en el rubro. Y bueno, y eso, ¿saben por qué es? Porque bueno, en los meses en que se cayó el conflicto, a nivel internacional había caído el costo del potasio a nivel internacional, ¿sí? Y últimamente ha tomado un repunte, Claro. El interés que había que lo explotara Vale era porque, como es brasileña, Vale lo iba a explotar y ya estaba prácticamente vendido o estaba prácticamente colocado la producción, porque se iba a usar mayormente en Brasil. En la explotación, porque el potasio se utiliza para para los fertilizantes agrícolas. Ah, mira, si entonces, no tenés para fertilizar ahí. Claro, entonces como iba a ser directamente consumido por Brasil, daba el negocio redondito. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Al no estar Brasil, hace falta colocar el producto. Bueno, los que aparecen como primeros digamos interesados en la colocación del producto son los chinos, ¿eh? Que están en una economía pujante, creciente, permanente, son 300, 400 millones de habitantes que todo el mundo quiere abastecer. Entonces, bueno, por eso estaría ahí. Bueno, entonces el grupo Techín del Nene Roca, tan vilipendiado por el gobierno Nac and Pop. Claro. Heredero de aquel primer genocida que hizo la campaña al desierto, que hasta lo querían bajar de los billetes, hoy es socio del gobierno NAC and POP para darle continuidad al proyecto de Vale. Mira, y con toda la experiencia que ya tenemos sobre los trabajadores que trabajaron en el comienzo de la infraestructura de Vale, uh-huh. Que ya hemos dicho cómo han sido brutalmente super explotados, sin tener en cuenta eso, se les entrega de una así el proyecto en bandeja, ¿no? Claro. Así que bueno, con este dato nos vamos a un corte y volvemos. Una vez me pediste que trabaje y era de verdad. Bueno, seguimos en el último bloque de La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo, con una alusión a un tema muy sentido por gran parte de la población, ¿no? Sí, bueno, un poco la idea es, en este último minuto del programa, es hacerle un homenaje a nuestros viejos y queridos compañeros héroes de Trelew. Que fueron víctimas en el año 1972, un 22 de agosto, de una masacre que ha quedado en los anales de la historia como una de las más brutales y despiadadas cometidas por el ejército represor de aquel entonces, ¿no? Recordemos que estábamos bajo la dictadura de la NUCE, nuestro pueblo peleaba por la recuperación de la democracia, habían surgido muchas organizaciones que habían visto como alternativa a la organización en grupos políticos militares, y en el penal de Rawson iban a parar los más peligrosos según la política del momento, ¿no? Ahí habían cerrado dirigentes gremiales como Raimundo Ungaro, Agustín Tosco, y dirigentes políticos de la talla de Mario Roberto Santucho, y otros dirigentes de las organizaciones del momento. Bueno, en un intento de fuga, donde se pudieron en una primera tanda fugar alrededor de 9 de los presos, del total de los presos que eran alrededor de 300 los que iban a salir, logran tomar un avión en el aeropuerto de Trelew y dirigirse hacia Chile y luego a Cuba. Pero un grupo que quedó rezagado de 19 compañeros no alcanzó a salir en el momento que se los esperaba. Cuando llegaron al aeropuerto quedaron varados en el aeropuerto y negociaron su entrega. Eso pasó entre el día 16 y 17 de agosto, y posteriormente, bueno, fueron a partir de una declaración que hacen, donde piden los medios de comunicación de la época, que era solamente la televisión y la radio, y un juez firmar la rendición y entregarse. De esos 19 presos, 16 el día 22 de agosto, como dijimos, fueron fusilados. En realidad fueron fusilados y tres, y los 19 fueron fusilados, y tres me aparecieron con vida. Bueno, a esos 16 compañeros, que los vamos a nombrar porque para nosotros es un homenaje que hacemos todos los años, nuestro recuerdo y nuestra eterna reconocimiento como luchadores por la revolución en la Argentina. Ellos fueron Alejandro Ulla, Alfredo Cohn, Ana María Villarroel de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Pedro Bonet y Susana Desgrad. Bueno, a ellos nuestro reconocimiento y bueno. Es importante decir que el homenaje que le rinde nuestro pueblo es en cada fábrica, en cada escuela, en cada barrio, levantando los viejos y nuevos anhelos de justicia y libertad, los anhelos de socialismo y revolución. Hasta la victoria siempre. Compañeros, les recuerdo, y hasta la victoria final. Que tuvieron razón para cambiar de opinión, no hay que tenerla, puede ser intuición o capricho, pero para mí seguís sin existir. Una vez me pediste que trabaje y era de verdad una buena idea, pero ¿cómo llegar a horario cada día si tengo un calendario distinto? Los nombres de los días son los mismos, solo que los míos tienen hora a Medellín, allí donde cayó un avión que llevaba el zorzal, un semáforo se llevó al varón. Lo vi volviendo de Constitución, noté que papá escuchaba al chofer y lloraron los dos. Desde grande entendí que esos ojos mojados, hinchados de tristeza, por sus ojos se cerraron. Años después, y cambiando de tema, en el 72 hubo un gran problema, fue en el sur, y algunos llegaron a la isla pasando a saludar por Chile socialista. El 22 de agosto es un día donde a falta de uno cumplen años dos bombillas. Salud Martín, salud Andrés, brindemos por los muertos de Trelew. Brindemos por los muertos de Trelew. Un patético almirante apareció en la televisión explicando que los malos se habían escapado y por supuesto nadie le creyó. Y algún tiempo después el marino en Mexicana se enteró que la muerte viaja el mundo. El gallego Fernández Palmeiro, un combatiente del ARP, 22 de agosto era el piloto que lo llenó de plomo, lo llenó de plomo y se las tomó.